Hola, buenas tardes. Inicia aquí un especial Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, la 63 edición, ahí es nada. Y bueno, que es el fin ya. Os vamos a acompañar siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Esta tarde pues están aquí, a ver, de izquierda a derecha, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Ahora. ¿Ahora? Sí. Muy bien, estamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí. Pasando la tarde, ¿no? Pues o sí. Dos horas por lo menos, hablando del festival. A ver si nos dan las dos horas, porque hay mucho que hablar. Sí, igual teníamos que estar más tiempo. Por supuesto. Joel. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Hugo. Hola, buenas tardes. Oye, a mí nadie me dijo que esto eran dos horas, ¿eh? Que yo no he comido. Sorpresa, sorpresa. ¡Oh, ya! Tenías que haber venido comido. Bueno, agua tienes, ¿eh? Agua aquí hay para todos. Bueno, y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y enseguida pues entraremos en materia, que se dice. Y bueno, Carlota no puede estar aquí porque ya está en otros lares, ya el trabajo la ha reclamado. Vamos, ha estado unos cuantos días, al inicio del festival. Y entonces, pues nos ha enviado un audio y vamos a escuchar lo que nos dice Carlota. Que se abra. No, de momento sale Paulina en la playa. Pues vamos a escuchar a Paulina en la playa. Algo pasa que no. Que se abra el cielo y las nubes cuelguen y que llueva tanto que no haya dónde meterse. Que caiga un rayo que te atraviese. Te dejé plantado y te peiné con la raya al lado. Que te parta un rayo, que te parta en dos. Que de tus mitades dejes una en casa, la otra puedes abandonarla. Quedará vagando por estas montañas. Que te parta un rayo, que te parta en nada. lleva tanto que no hay a dónde meterse. Que caiga un rayo, que te atraviese, te deje plantado y te peine con la raya al lado. Que te parta un rayo. Playa. Bueno, pues así arrancamos y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Esperamos escuchar a Carlota. Están en el festival viéndolo, acudiendo a todas las pelis y luego contarlo en Radio Crash, junto con Pilar, que lo paso muy bien, la verdad. Me prestas galla, como decimos aquí. En relación ahí al palmarés, merecidísimo el premio de Celia Viada. Ella siempre gana premios en este festi, con razón. El premio de la RPA como de largometraje. Volver a casa tan tarde, la verdad que es una película muy buena sobre una cineasta que se llama María Luisa Elío. La verdad que yo es eso, no conocía a esta mujer. Y a través de los ojos de Celia Viada supe un poco más de ella y de su exilio. Espectacular. La verdad que me presta mucho que Rodrigo Agüeira haya ganado la mención especial de la RPA, de cortometrajes asturianos, con una mujer que conocí llamada Judita, porque, bueno, él y yo hace años fuimos jurado joven en el Festi, y para mí es un placer que me presta muchísimo que este chaval, este director de cine, haga cosas por el festival e incluso acabe, pues eso, ¿no?, ganándoles. Es muy grande, es muy grande. Y ayer cuando veía, que yo no pude ir a la gala, y cuando veía cómo subió para arriba a recoger ahí el premio, la mención especial, me prestó muchísimo, la verdad. Hay que decir que la peli que más me gustó fue Aroberria, de Irati Gorostidi, que no participaba para conseguir ningún premio ni nada, me parece. Pero la verdad que es espectacular. Nos habla al final de, bueno, de unos jóvenes que están en Donosti, en el 78. Y que, bueno, se frustran un poco, en el 78, sí, se frustran con la, bueno, con el sindicalismo, con la lucha obrera, a la hora de firmar, pues, el convenio del metal, y tanto que se van a una comuna tántrica, que se llamaba la Comunidad Arcoiris, que bueno, pues aunque tiene sus más y sus menos, como todo este tipo de comunas y de grupos, también tiene, pues, la valentía de esas personas, ¿no?, de intentar hacer un proyecto nuevo, llevar la política a sus vidas de una forma tan, tan radical, y con tanta presencia. Brutal, brutal. Muy pocas películas me gustaron tanto en la vida como Aroberria, diría. Y nada, que a ver qué nos traen para el año que viene. Bueno, eso es, eran las palabras de Carlota, y esa película precisamente, la pudimos ver en los Ocine el lunes, a eso de las 9:15 por ahí, y presentaba Falo Marcos de esta radio, de Radio Crash, porque esa película significaba, pues, o celebraba también dentro del festival el 40 aniversario de esta radio, del colectivo radiofónico asturiano Radio Crash. Y seguimos. Había que puntualizar. Thank you. Sí, cuando queráis. ¿Seguimos con el palmarés? ¿Os parece? Ya que inició Carlota. ¿Sí? Bueno, yo no me acuerdo muy bien cuáles ganaron, pero... Bueno, yo puedo... Tengo aquí el palmarés. Puedo ir comentando. Lo que pasa es que realmente este año he visto muy pocas. Si no os importa que empiece yo hablando de las que he visto. Bueno, a ver, voy a ir comentando. El premio al mejor largometraje lo ganó Alvestén Zapata, que no la he visto. No sé si alguien la vio. Yo no. Yo tampoco. Bueno, pues... Sí, sí, yo la vi, pero yo prefiero seguir vosotros. Yo vale, es que... Vale. Oh, no, pues, bueno. Pues entonces comentaré las que he visto. Por ejemplo, el premio a Ishe al mejor actor, que fue para Un día con Peter Huyar, que sí la vi y de hecho me gustó mucho. Y me parece un premio merecidísimo porque el trabajo que hace Ben Whishaw es espectacular. O sea, es... no sé si alguien más la vio. Bueno, es la recreación de una entrevista que hizo... no me acuerdo... ¿Cómo se llamaba la periodista? Es una periodista y escritora. Se desarrolló en Nueva York en los 70, aunque es todo en una misma localización. Es en la casa del entrevistado de Peter Huyar. Y bueno, la periodista es Rosencrantz, se apellida. Pues me acuerdo por Guildenstern y Rosencrantz. Y es, bueno, para empezar hay un trabajo de recreación muy, o sea, de ambientación perfecto, porque además se utiliza cámara de 16 milímetros y claro, bueno, tiene una... Eso ya te hace sumergirte en la historia muy bien, porque es el tipo de cámara, el tipo de película que bueno, se podía usar en aquella época. La caracterización es muy buena. Además, o sea, bueno, a ver, la idea que de las entrevistas que tenía esta mujer era entrevistar a personalidades de la cultura de aquella época y hacer que les contaran lo que fue su día anterior a la entrevista, o sea, lo más detalladamente posible. Bueno, no queda claro cuál era la intención exacta de este proyecto. Quizá era, bueno, conocer un poco mejor a estas personas, conocer cómo era su proceso creativo, cómo su vida cotidiana podía influir en él, ese tipo de cosas. Pero la cuestión es que quedó inconclusa. Este proyecto solo llegó a realizar esta entrevista y además el audio se perdió. Pero se conservó una transcripción, que fue lo que encontró el director en un archivo, no recuerdo exactamente dónde, porque me quedé al encuentro posterior a la película y bueno, creo que fui el único que pregunté. Y entonces a partir de este material, pues él fue... escribió el guión, preparó toda la película y al final resultó esto, que es una cosa muy, muy, muy curiosa. Es como un experimento sobre el experimento. O sea, es recrear toda esta entrevista, que en sí ya era, este proyecto era una cosa pues que parecía una cosa un poco experimental, ¿no? Y a partir de ahí, pues, intentar eso, hacer esta recreación fidedigna, que tampoco, claro, no tenemos una idea clara de lo que quería esta mujer. Entonces, la película quizá intenta responder esa pregunta, que pretendía... Rosenkrantz con esto, pues no, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, el trabajo del actor es increíble, porque además es casi un monólogo. Y además lo hace con una naturalidad tremenda. Están los dos estupendos. Y bueno, la verdad es que me parece un premio totalmente merecido. Y estoy de acuerdo con el jurado. Y bueno, no sé. ¿Qué más? Aparte, un momentín. Sí, lo que decías de Al Oeste en Zapata, ¿no? Sí. Yo creo que también merecido premio. Sí. Una película en blanco y negro y trata la supervivencia de unas personas con un hijo autista. Sobre todo la madre, que está siempre con ese hijo, el padre viene de vez en cuando y tal, y bueno, yo me quedo ahí, no me gusta desgranar mucho la película, pero bajo mi punto de vista sí. Es interesante lo que ayer en la gala, lo que comentaba el director justo de Al Oeste en Zapata, que decía que allí, porque él es cubano, y que allí en Cuba pues sus amigos tenían otros intereses que el cine. Y entre que no tenían mucho dinero y demás, con la paga semanal iban a un ciber a jugar, según dijo él, a juegos de matarse, de disparos, imagino. Y que él se dejaba morir rápido y así podía gastar el resto del tiempo en el ciber buscando en internet, no ya películas, sino reseñas de películas, y se las imaginaba en la cabeza cómo eran. Y que una reseña que había leído era de una película presentada en el Fix. No me acuerdo en qué año, si en 2005, no lo sé. Sí, no, pero recuerdo yo tampoco, porque todo eso lo dijo también en la rueda de prensa. Sigue, sigue. Y eso, y que la había leído y que pues que no se imaginaba acabar luego ahí, en tantos años después. Y por eso era que fue muy especial también ese galardón justo en el Festival Internacional de Cine de Sison. Parece muy interesante. Sí, y a mí también. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Que a veces no estamos de acuerdo. Quiero decir, no estamos algunos y algunas de acuerdo con los premios del festival, pero bueno, en esta sí. Hay ganas de verla, sí. Pues bueno. Sí, no os la perdáis. Es rudo, pero es un poco. Bueno, sigue, sigue. Sí, sí, siguiendo con el palmarés. Otra premiada que he visto fue A la cara, que ganó el premio al mejor largometraje español. También me parece muy merecido. A mí me parece una película impresionante. Fui sin ninguna expectativa y realmente me pilló totalmente por sorpresa. ¿Alguien más la vio? Sí, sí, pero sí, yo la vi y me encantó. Fue una de mis favoritas. Sí, sí, esta me la apunto para volver a verla, porque además es de estas películas que tienes que volver a ver para pillarlo todo. Aunque, bueno, a ver, yo diría, bueno, no para pillarlo todo, sino para rumiar mejor todo lo que te da, todo el pozo que te deja. Sí. Aparte de que, bueno, me parece para empezar que es una película muy inteligente. Es muy inteligente y además asume que el espectador es inteligente. Cosa que es de agradecer porque no te da nada masticado. Todo está en el guión, en el trabajo de los actores. Además, no pude quedarme en el encuentro con el público, por desgracia, porque tenía ganas. Pero parece ser que hubo mucha improvisación en los actores y viendo la película es algo que en parte se entiende y en parte sorprende un poco, porque no se nota absolutamente nada, pero creo que sin dar ese espacio a los actores no habría quedado tan bien. Hacer un pequeño resumen, es un tipo que trabaja en un campo de golf, está divorciado, tiene una hija, vive en una casa que era de sus padres, una casa sin una urbanización, Y bueno, un día por la noche, viendo la tele, pues veo una presentadora que tiene a su hija en estado catatónico y se niega a desconectarla para dejarla morir ya. Y entonces el tío está tomándose unas cervezas, se calienta, va a una red social la ve a ella y suelta una barbaridad. Y bueno, hay un dato importante, que es que el tío tiene una habitación de la casa en alquiler para complementar gastos. Entonces al día siguiente aparece la presentadora en su casa y le pide explicaciones y le pide que lea en voz alta el comentario y entonces esta mujer alquila la habitación para quedarse ahí y claro, se plantea una situación que puede parecer muy inverosímil, pero está contado de una manera tan buena, tan fluida, tan natural todo que resulta todo absolutamente creíble. Definitivamente es una película que recomiendo, un guión muy bueno, trabajo de los actores estupendo, y bueno, es una peli que hay que ver. Directamente. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, no nos vamos a extender. No quiero. Con todo lo que has dicho, suficiente. Y hay que decir que está basada en un corto que rodó el mismo director con los dos mismos actores en el 2019. Y bueno, funcionó bastante bien en festivales y bueno, tiempo después se decidieron plantearse desarrollar esa pequeña historia del principio. Y bueno, resultó este largo, que es muy interesante por los temas que toca, ¿no? Es muy fácil meterse en una red social e insultar a alguien, total no pasa nada. También habla el tema de la soledad, la gente que está sola, pues enfrentarse a la muerte de un hijo, en este caso, la eutanasia, por ejemplo. Sí, bueno, ella toca muchos temas. No se decide a desconectar El marido hija, quiere, ¿no? Y ella no quiere. Y ella no quiere. Y entonces al pasar esos días en esa casa, ¿no? Sí, como que se replantea sus... Y hay como una conexión entre ellos, ¿no? Sí. Sí, de un punto de partida que es el odio de uno hacia otro, va desarrollándose una relación entre ellos dos que es muy interesante. Sí, sí, y al final ella pues decide, claro, dar el paso, ¿no? Firmar. Bueno. Eso se puede considerar spoiler, pero bueno, yo creo que no es lo importante. Sí, sí, sí, nos hemos pasado, ¿ves? Yo por eso me prefiero quedarme corta. En fin, bueno, seguimos. Bueno, y una de las que vi que fueron premiadas también, que yo creo que es la que más me gustó, de las que vi este año en el FIX, junto a la de clausura, que podemos hablar luego, si eso, es la que llevó el premio al mejor largometraje FIX Premier, Los Bobos, de Sofía Janinski, Basso y Marinaro, película argentina, no sé si la veríais alguno. A mí me gustó mucho, había visto ya en el FIX en 2022, si no me equivoco, su anterior película, que se llamaba Estertor, y la anterior creo que también pasó por el FIX, pero no... A modo de distribución, ellos no estuvieron presentes. En el 2022 sí que hicieron un encuentro y esta vez, cuando la vi yo, no hicieron. Quizás en otra sesión sí, yo la vi en el Ocine, no recuerdo si el jueves o el miércoles. Y es una peli pues bastante interesante, que bueno, trata de una pareja, no sentimentalmente hablando, pero una pareja que se dedica como a ofrecer un tratamiento ilegal para dejar a la gente, pues bueno, de ahí viene el título de la película, bobos o inválidos o demás, como eso, una especie de electroshock primitivo que deja a gente que tú quieres pues dependiente toda la vida, ¿no? Y pues se gana la vida de esa manera. Y bueno, eso deriva una serie de cosas que tampoco vamos a desgranar aquí, pero es interesante cómo esta peli se acerca quizás a las claves del cine de género sin utilizar las herramientas convencionales del mismo y demás, como eso, también con humor negro y un montón de pues temas escabrosos, tratándolos de una forma bastante inteligente, pues es una peli muy, muy disfrutable. Supongo que no para todo el mundo, pero yo ya digo que de las pocas que vi este año, que vería 7 o así, es yo creo que la que más me gustó y la más interesante. Ya con Exterior en su día, estos directores parecía que iban a tener un cine interesante y así es. Le dedican la película también al recientemente fallecido Frank Gallo, se lo ponen al principio de la película, y luego cuando recogieron el premio pues también lo nombraron. Puede ser, bueno, pues una figura importante para ellos a la hora de pues traerlos al Fix desde un primer momento, desde su primera película Palestra y luego Exterior y demás. Importante para ellos, importante para el Festival Internacional de Cine de Sisión, importante para Radio Crash. En una época fue de Radio Crash también Fran Gallo. Y no sigo. Bueno, y ya que estamos hablando de Fran Gallo, fue en la gala de inauguración, fue un homenaje muy bonito, muy emocionante, muy emocionante. El que se hizo. Y luego la pieza de Samu, que salía al inicio de, durante todo el festival, antes de las películas, esa va dedicada también. Y al final, el poema es de Fran Gallo. Sí. Era de Fran Gallo. Bueno, a mí me cuesta todavía decir era. Bueno. Perdón, se le recordó. Se le recordó ayer también en la gala de clausura con mucho cariño, yo creo. Hubo varias menciones también. Sí, Y una de ellas fue esto, en la entrega de premios de los Globos, que recomiendo a todo el mundo. Y yo creo que las películas que salgan de esta dupla van a ser mínimo interesantes. Sí, sí. Continuamos. Bueno, hablando de cine argentino, una de las que ganó el premio de una directora gijonesa, Magic Farm, de Amalia Ullman. Bueno, es una peli ambientada, bueno, al principio en Nueva York y luego todo el resto en Argentina. Son un equipo de rodaje que hacen como podcast en vídeo, historias así cortas de diferentes temas y viajan a Buenos Aires para hacer un programa sobre un cantante conocido allí. Y aparecen en una zona así un poco rural de Argentina, no sé exactamente en qué sitio, y bueno, el choque cultural, ¿no?, entre unos americanos de Nueva York que vienen a hacer un programa ahí a Argentina, y bueno, todo lo que pueda salir mal le sale mal. El contacto que tenían era una señora que llevaba una iglesia evangélica que desapareció cuando llegaron ellos, luego tuvieron que improvisar sobre la marcha para buscar otro tema del equipo, del podcast. Y bueno, muy interesante, muy divertida a veces. Y también ganó el premio, uno de los premios del festival. Ajá, sí. Muy rara, pero entretenida. Sí, además no era como los personajes como un poco tóxicos todos. Sí, así, son un poco extraños. ¿Eh? Unas relaciones como diferentes, o sea, sí. Fuera de lo normal, pero poco surrealista, ¿no? Surrealista total, sí. Sí. Había un personaje, había una chica que tenía una mancha muy grande en la cara. Después había otro personaje que tenía enanismo o alguna discapacidad, sí. Y bueno, la relación entre el equipo era un poco... Las relaciones entre ellos, extrañas, vamos. Extrañas, sí. Aparte de todo... Bueno, con la gran Chloe Sevigny, que me encanta. Que era una de las protagonistas y la directora también hacía uno de los personajes, y la mezcla entre inglés y español y sí, una amalgama, podríamos decir, ¿no? Algunos actores argentinos hablando en inglés, divertida a ratos, extraña, que no sabes qué pensar de ella. Sí, extraña a otros ratos. Sí, de acuerdo. Seguimos o escuchamos algo de... ¿Una pieza musical? Venga. Vamos, Joel, cuéntanos. La que traigo de casa, vale. Pues, bueno, me dijiste que trajes una pieza musical y lo que puedes pensar así rápido, alguna algo relacionado con el cine, pues bandas sonoras que Sí. Es algo que acostumbro a escuchar también. Y la que busqué ahí para que pongas ahora es una canción de una serie que luego hicieron una especie de, pues no sé cuál es la palabra, bueno, la basaron en la película, resumieron una serie de unas 7 horas y pico a una película de 204 minutos que se llama Nocturnos Italianas, de Giorno Botempi. Y bueno, es un polichesco, es una serie policial y demás, no tiene mucha trascendencia, sobre todo fuera de Italia, supongo, en cuanto a pues, trascendencia cultural, digamos, algo, un producto de su época. Lo interesante, o lo más interesante para mí al menos, aparte de que su protagonista es Tony Musante, que le podemos ver en muchas películas pues, de la época más reivindicadas, como puede ser Los pájaros de las puertas de cristal, de Dario Argento, por ejemplo, su primera película y demás. La banda sonora de esta serie barra película es de Goblin, que bueno, es uno de los grandes grupos, ¿no?, de que ponían música para esas películas, esas películas terror sobrenatural italianas, y grupo que nace también justo para poner banda sonora a Profondo Rosso, a Rojo Oscuro de Dario Argento. Y nada, es simplemente eso, es una canción de Nocturno, Bass Dem se llama, y eso. Bueno, vamos a escuchar. Seguimos. Adelante. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. No sé, ¿hay alguna más así de las premiadas de las que podamos hablar? ¿O pasamos a las que simplemente hemos visto? Hay una, las líneas discontinuas, ¿lo habéis visto? Yo no. Sí. No, también no. Ganó un premio, una película gallega muy buena. Sí. También como a la cara de dos personajes que se encuentran de una manera muy extraña. La historia de la peli, según contó el director, es un artículo de prensa que leyó hace tiempo, que de un ladrón que entró a una casa a robar y se quedó dormido en la cama y lo encuentra su dueña al llegar a casa. Pues desde ese punto de partida totalmente inverosímil, pues creó esta historia súper bonita de un chaval que sale de fiesta un sábado por la noche con sus amigos y bueno, pues terminan metiéndose en una casa que creen que está deshabitada, y a seguir la fiesta allí rompieron unas cuantas cosas del mobiliario de la casa y tal, y bueno, cuando se aburrieron de la fiesta, pues marcharon, y uno de ellos pues se durmió en una habitación, y cuando la dueña llega a casa, pues después de su trabajo, pues se lo encuentra allí. Y claro, lo primero que es despertarlo y pegarle una hostia, empujarlo y echarlo de casa. Pero el chaval vuelve y se inicia ahí una relación entre ellos muy, muy interesante, ¿no? Más adelante en la peli descubres que el chaval es un chico trans y la mujer está casada, divorciándose con una hija adolescente y bueno, están como en un punto de partida que tienen que tomar una decisión y no dan el paso de tomar esa decisión. Y bueno, se relacionan durante un cierto tiempo y muy, muy interesante. También ganó el premio de Shega. Sí, sí, interesante. Los actores muy buenos los dos. Sí, buenísimo. La actriz es relativamente conocida, trabajó bastante en televisión. Y el chico es su primera película, que lo eligieron de un casting. Y pero qué bien lo hacía, ¿eh? Lo hacía para muy bien. Ser la primera película bien. Que, ¿no? Que hacía. Pues sí, mucho ensayo, según la directora, y mucho trabajo actoral detrás. También muchos silencios, muchas miradas. Sí. Que es de agradecer también, no tanto pues diálogo. Sí. Una película más reposada, más... Y además, como decía la actriz en la rueda de prensa, porque es verdad, ¿no ves que está como contenida y así, pues, sosegada? Hay muchos silencios, hay muchas cosas que no se dicen. Y decía ella, todo distinto a mí, así con las manos, todo lo que yo soy, vamos, lo contrario. Sí, a veces hacer un personaje opuesto a uno es un reto. Sí. Y es más interesante que hacer algo parecido a lo que es un actor, ¿no? Sí. ¿Avanzamos? Sí, yo del palmarés, la única película que puedo mencionar es, de hecho, una que no ganó un premio, es una mención especial al premio Gise al mejor actor, que es Ari, de Andranik Manet. Sí. Y eso no ganó el premio, pero bueno, es una de las que vi. Y bueno, iba de un profesor de jardín de infancia que colapsa en el trabajo y pues al llegar a casa y tener una conversación con su padre, le echa de casa y entonces tiene que pues reconectar un poco con su pasado, ver gente que hace muchos años que no veía, ver que ya no son como eran antes y demás. Y pues una película bastante caótica en cuanto a la vida personal del protagonista. Y de hecho lo mejor de la peli para mí sí es el, bueno, su protagonista, de hecho. Sí. O sea que esta mención no, es, totalmente no está de más. De acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es raro estar de acuerdo, por mi parte quiero decir, porque siempre suelo discrepar. Habrá tiempo de disentir, supongo hoy. ¿Tú crees? No sé, porque el camino que llevamos. Bueno, y otra también que ganó el premio especial del jurado, Sugarland, una película austríaca dirigida por una mujer. Que bueno, este año de las 17 que vi, 8 estaban dirigidas por mujeres. Entonces, bueno, está bien. Y esta película es una especie de road movie que empieza en Viena. Una mujer coge el coche y va a devolverle su coche a su ex, que está en Escocia. Bueno, el viaje es desde Viena hasta Escocia, son unos cuantos kilómetros. Y ni bien empieza el viaje, para repostar en una gasolinera y se encuentra con un chaval inglés haciendo autostop. Y le pide que la lleve, y ella le dice que no, y se lo piensa, y luego al final le dice que sí, y bueno, y hacen el viaje juntos. Y también, bueno, es un diálogo entre dos personas, y de no conocerse de nada, se van conociendo, vas pues conociendo sus historias, ¿no? Sus objetivos, y bueno, hasta que llegan a Londres, lo deja el chaval, y ahí ella cambia de opinión. En vez de seguir a Escocia, devolver el coche a su ex, vuelve a Viena, ¿no? Y toma una decisión. También habla de las decisiones que nos cuesta tomar, y al final, bueno, esta película es como que, a raíz de conocer a este chaval, toma una decisión que no tenía pensada, y muy interesante también, pues sí, la historia. Puedes, con sorpresas. Por conocer a una persona puedes cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Sí. En un momento dado. Y una cosa también curiosa es, bueno, es una chica y un chico jóvenes que esperas que en algún momento pues se líen, haya sexo o algo, bueno, cosa que no sucede, que te sorprende también. Muy interesante, ¿no? Es para mí, para bien. Para mí, para bien también, porque es lo que esperas y no sucede. Entonces, bueno, que te sorprenda. Pues sí. Que tú estás toda la película esperando que suceda eso y no sucede, pues. Sí. Interesante. Por supuesto. Bueno, Hugo. Bueno, yo creo que de las premiadas no he visto ninguna más. Bueno. Puedo empezar a hablar de otras películas que he visto, como por ejemplo la película que inauguró este año el festival, Blue Moon, no sé si alguien más la vio. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho, aunque creo que el entusiasmo inicial que tenía al principio se ha ido difuminando un poco. Sí. Pero me sigue pareciendo una peli muy muy buena y muy muy interesante. Ya, sí. Y bueno, este Ethan Hawke está espectacular. Aparte de ese trabajo de caracterización que a mí me costaba al principio. O sea, ves la cara de Ethan Hawke, es como si hubieran cogido la cara de Ethan Hawke y lo hubieran pegado en otro cuerpo directamente. Pero no, o sea, es él, bueno, con trucajes así de plató, que bueno, también alguno recuerda al Señor de los Anillos incluso, porque es que él hace de un tipo muy bajito. Y por ejemplo, pues una de las cosas que hacían era ponerle en un agujero en el plató para que pareciera más bajito de lo que es, algún truco de perspectiva, trucaje digital también, claro, probablemente sí. Algún doble. Y bueno, pues es una película que gira en torno a un personaje que es este compositor de musicales que no me sale el nombre, Hart, me parece que se llamaba. Y bueno, es la figura central de esta película, pero es una película que no se entiende ni, o sea, ni la historia ni el personaje se entienden sin todos los que le rodean. Es un poco como los que le dan sentido. Además, al principio ves un personaje como muy, muy crecido, muy seguro de sí mismo, cuando está básicamente él solo departiendo con el camarero y ese soldado de permiso que está ahí tocando el piano. Porque se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegan los otros, porque la historia es que este hombre pues está en el estreno de un musical en el que él ha participado, que se llama Oklahoma, y no está contento con el resultado, entonces se marcha. Y durante la función se va a un bar cercano, y en Broadway, y bueno, pues eso, empieza a contar sus movidas, a hablar con el camarero y tal. Y eso, al principio es básicamente el es casi un monólogo. Era lo que yo te decía el otro día, que muy intenso, sí. Muy intenso. Hombre, sin ser... pero yo creo que se podía haber resumido antes, ¿eh? Quizá. Es tan intenso, y más que nada porque incide, constantemente lo mismo, o sea, no sé, bueno. Pero bueno, la cosa es que luego acaba la obra y el resto del equipo y el reparto y tal, y parte del público, pues se va a ese bar a celebrar el estreno, porque es un estreno, y entonces, pues... ya teniendo que confrontarse con los otros, pues ya el tipo no parece tan chulo. Bueno, vaya. Y bueno, se le ve ya como más acomplejado, más... porque el tío tiene como sus proyectos, pero no termina de convencer a sus compañeros para sacarlos adelante. Aparte, el tío dan a entender que se autosabotea un poco, ¿no? Porque tiene una vida muy caótica y que no consigue encauzar del todo. Luego hay una chica que es Margaret Qualley, que el tío está babea por ella. Claramente está colgadísimo, pero ella no. solo somos amigos. Claro. Le manda la friendzone y bueno, es una película que eso, en principio, pues me pareció quizá mucho mejor de lo que es en realidad, pero no deja de ser buena. O sea, la verdad es que está, ya, bueno, sí, está, pero bastante bien. Si hubiera sido menos tiempo, mejor, pero bueno, ya. Sí, y bueno, luego también vi Anémona. El esperado retorno de Daniel Day-Lewis al cine, que se ha quedado en un bluff. ¿Cómo que en un bluff? No estoy de acuerdo contigo. Vale, no estamos de acuerdo. Ahora. Sí, continúa. Vale. ¿Tan mal actor es Daniel Day-Lewis? No, a ver, él está bien. De hecho, el reparto está, yo diría que impecable. O sea, no me refiero a Daniel Day-Lewis, me refiero a la película. Están él, está Son Bean, está, no me acuerdo cómo se llama la actriz, es que la conozco por Control, porque hacía de la mujer de Ian Curtis. Pero no me acuerdo ahora cómo se llama la actriz. Bueno. Y dirigida por su hijo, ¿no? Dirigida por el hijo de Daniel Day-Lewis, que se nota ahí que quiere sacar bien a su padre, porque él lo saca todo el rato, y primeros planos de papá. Y ponte intensito, papá, como tú sabes. ¿Y mamá no participó en la peli? No sabemos. Yo por lo menos no me he parecido verla por el reparto. Pero bueno, a ver, es que a mí me da... La impresión que me queda es que es como mucho ruido y pocas nueces. O sea, es como demasiada intensidad para una historia que luego pues, se queda en poca cosa. O sea, la historia es que Daniel Day-Lewis y Son Bean son dos hermanos ingleses. Bueno, son norirlandeses, quizá, ¿no? Del Ulster, no sé. Porque además es que no se desarrolla en Inglaterra, en la zona del noreste de Inglaterra. Y bueno, ambos son soldados del ejército británico, que estaban destinados al Ulster, y algo pasó en el pasado que dejó trastornado al personaje de Daniel Day-Lewis, y dejó a su mujer y a su hijo en ese momento recién nacido. y se fue a vivir él solo a una cabaña en el bosque. Y así empieza, bueno, el tío viviendo solo en el bosque. Le pega mucho a Daniel Day Lewis ese papel, ¿eh? Es que sí. Es hacer de él mismo casi, porque estaba exiliado del cine. Exacto. Retirado. Y bueno, en su caso haciendo zapatos, pero bueno. Entonces Son Bing es su hermano y lo que pasa es que el hijo, que ya es posadolescente, digamos, pues le da una paliza a otro chico porque se metió con su padre. Porque, bueno, hay eso que pasó, pues parece ser que fue algo muy, muy grave y que marcó a su familia y tal. Y entonces Son Bean va a buscarle y son pues los dos ahí solos en el bosque, hablando de sus cosas, intentando que vuelva para ver a su hijo y que solucione sus movidas. Y mientras tanto, pues también se va alternando pues con la historia del hijo y de la madre, que es a la mujer un poco superada con todo. Y bueno, hay un momento que ella pues le cuenta lo que pasó. No sé si decirlo, si no, sería un spoiler, no, eso, ¿no? Sí, sí, deja, bueno, deja, no, deja. Voy a dejarlo. No, aunque pero personalmente a mí me pareció que no era, o sea, es no grave. Lo que pasó fue grave, pero en el contexto de lo que es todo el conflicto irlandés de que hubo con el IRA y tal, me parece que no es para tanto. Aunque, bueno, es mi impresión. Vale. Yo lo vi por la noche en Jovellanos. Y la verdad que es una película larga, ¿eh? Es sí, larga. Sí, se hace también un poco larga. 126, vale, vale. Pero ¿sabes lo que a mí sí que me gustó? Porque además te mantiene. Porque una película, fíjate, 126, o sea, ¿cómo os lo cuento? Y por la noche y tal en los Jovellanos. Y sin embargo te mantiene todo el tiempo el interés. Te mantiene el interés y para mí eso es fantástico ya en una película, que sea larga y sí, que no te mantenga el interés de esa forma. Es que bueno, aparte de lo tremendo que te cuenta, bueno. Sí, es que otro punto bueno que tiene es el aspecto visual. Es ahí, o sea, la fotografía, las localizaciones, la música. Ahí en el bosque. Sí, a veces la música, pero bueno. Bueno, no, pero yo creo que era la idónea para esa película. Bueno, no, a mí no me gustó mucho. A mí sí. Bueno, bueno, pasamos a lo siguiente. Sí, bueno, que nos extendemos, en fin, mucho. Ya hablé de A la cara. Luego también vi vi el documental. Vimos el documental del Savoy. Muy bonito, claro. muy emotivo. Hombre, no sé, es que eso es claro. Que además historia de Gijón. El director José Ribeiro es conocido mío. Es además fantástico. No, y de esta radio también mucho. Tengo que mencionar de qué lo conozco, porque yo no lo conocí hasta que lo vi en colaborando con Cine Cutre. Con la gente de Cine Cutre, aprovechando además ahora que llevo la camiseta de Peor Imposible para reivindicar aquí un poco el cine malo, precisamente porque es malo nos lo hace pasar bien. Bueno, ya está. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Bueno. Y la verdad es que me gustó por toda la perspectiva que te da, ¿no? Esa historia pone muy bien, digamos, en su sitio la importancia que tiene el Savoy, que tiene Javi. Además me gustó mucho esas imágenes que yo no había visto, esa actuación en televisión española del grupo que tenían. Javi Savoy, sí, con pelo, muy joven. Sí. Allá en los 80. Esas imágenes grabadas que deben ser como por Jove o no sé exactamente por dónde era, pero es como estás viendo un Gijón que ya no existe. Yeah. Y bueno, es nostálgico, pero no es triste. Creo que eso es lo... Es alegre, porque dan alegría. Exacto. Javi y Pili, o sea, además van relatando también, ¿no? Uh-huh. Ellos, bueno, de vez en cuando, aparte de que salen imágenes o vídeos o tal, y luego salen ellos también hablando, comentando, entre otros, claro. Pero bueno... Yo a mí me gustó porque, claro, a ver, ante todo, es esta radio también siempre ha estado muy vinculada a Javi, y porque Javi también hubo un tiempo que junto con Bobby de Pronorte crearon los Paramétricos, uh-huh. ¿Eh? Era un grupo musical, nada que ver con el rockabilly y tal, pero bueno, que siempre ha estado unido al rockabilly Javi, pero vamos, el Savoy y tal. Que bueno, que esta radio pues ha estado muy vinculada también con Pronorte, porque cuando instalaba Radio Crash la carpa en la Semana Negra, desde casi sus inicios... Ahí, bueno, se hacía también concurso con Pronorte, bueno, cita clandestina, entre otras. Bueno, que me extiendo mucho, pero es que, no sé, ¿no ves que en el maratón estuvieron aquí Javi y Bobby? También, para hablar, pues eso, del Savoy de aquellos tiempos, de Pronorte, de los Paramétricos, del Radio Crash y todo eso. Y no sé, bueno, pues no sé. Sí, además también tiene esta cosa de que pasa con todos los documentales hechos aquí, además sobre temas música, cultura o tal, que juegas, que hay ese juego de ver a quién reconoces. Yo salgo, por supuesto, por ahí en el sí. en la fiesta de despedida del sí. del Savoy y del Covadonga. Sí. De la calle sí, Covadonga, sí. Porque también hubo despedida del Savoy de la calle Pelayo, bueno, sí. Eso en su día, quiero decir. Y bueno, pues eso es muy muy bonito, o sea, es la manera de definirlo, es muy muy sencilla, pero muy muy. El título Savoy 35 años y una noche. Sí. Que no le he preguntado ya a José por qué ese título. Ya se lo preguntaremos. Mm-hmm. Bueno, seguimos. Que nos invade aquí la pasión. Vale, vale. bueno, también vi una película coreana titulada What the Nature Spawned from You, me parece. What Does That Nature See to You? Sí, claro. Sí. También la vi. Sí. Coñazo. Sí, menos mal, bien. Aburrida. Pues a mí me artificial. Gustó. Artificial. A mí me gustó también. Los actores parecían palos ahí. ¿Qué va? Pues a mí me gustó, me gustó. A mí me gustó. Yo la vi con Juan Tizón de Señor Paraguas y bueno, él se durmió. Yo conseguí mantenerme despierto. Sí, hubo reacciones mixtas. Yo vi gente irse de... Yo la vi el Jovellanos de noche, el lunes. Y vi gente que se levantó y se fue. La persona que tenía a mi izquierda estuvo combatiendo contra el sueño desde el minuto uno de la película. A ver si iba a ser yo. No. Estuvo rematando córner ahí toda la película. Sí, porque yo conseguí mantenerme despierto, pero madre mía, que... Yo estuve toda la película esperando que suceda algo interesante, pero no... Bueno, cuando... Es un poco la gracia también, ¿no? Como un cine así tan costumbrista, claro. Que... Sí. Es como si grabas unas horas de un día cualquiera. Mm. Que entiendo que a mucha gente le puede echar para atrás. A ver, a mí no es que me haya maravillado, pero... Bueno, hombre, pero valoro un poco eso de... Bueno, pues el... Hong Sang-soo, el director este, que yo me estrené con esta película, ¿eh? No vi más de él, pero por lo que vi, suele hacer este tipo de cine, pues eso, barato, sí. Que parece grabado con la cámara de un móvil y demás. Sí. Y bueno, pues se antepone un poco, yo creo, eso, ¿no? Como una idea que tiene, ya sea mejor o peor, a los medios y una historia de contar. Sí. Eso, en ese sentido sí me gustó, pero entiendo que se le haga un absoluto coñazo a mucha gente. No pasa mucho en la película, vamos. Eso, a ver, daba para un corto de 15 minutos y ya. Pero bueno, también tiene su cosa. Ya. Sí, hay gente que le gusta el cine así tan costumbrista que no pasa nada y tal, que eso es un poco la película, ¿no? Es... Bueno, cuidado con eso, que yo quiero recordar el principio de Ladrón de Orquídeas, cuando el personaje de Nicolas Cage dice, se puede hacer una película en la que no pase nada. Y el profesor del taller le pega una bronca gordísima. La recomiendo esa película y sobre todo esa escena. Sí. Y nada, hablar un poco de ella, si queréis, la de What Does the Nature Say to You es un poeta que lleva a su novia a su casa y pues bueno, acaba, le gusta dónde está la casa y acaba pasando un día con esa familia. Y pues entre alcohol y comida, pues pasan cosas, tampoco muchas cosas, pero pasan cosas. Y por lo que vi, un rasgo estilístico de este director, eso de acabar los planos con un zoom, ya sea zoom in o zoom out, que bueno, supongo que será parte de su firma, no sé. A mí ya digo que me resultó interesante, sobre todo la propuesta de hacer una peli con poco dinero, que se ve como si estuviera grabada literalmente con una videocámara barata o demás, eso en frente al mar de producciones millonarias que ahora me parece respetable, por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo, porque además esa sencillez, ¿no? Yo... Por supuesto. Además el coche tan feo que llevaba el chico. Ya se metieron con él toda la peli, ¿eh? Sí. Yo lo defendía. Sí. No, lo que más me llamó la atención, más que técnicamente no me molestó nada, o sea, bien. Lo que más me molestaba, me resultaba tan artificial, son los diálogos tan acartonados, tan ceremoniosos, tan... Pero es que así, puede ser la cultura así. Coreana, sí, claro. Pero, he visto así. Más cine coreano que no era así. Ya. No sé, era como muy... Yo creo que a veces lo que nos choca... Todo, ¿no? Ya, yo creo que a veces lo que nos choca del cine así, asiático y demás, es igual el choque cultural de... Sí. No sé, de ese tipo de relaciones o de cordialidad, que hay cosas que sí que chocan. A mí viendo la peli también chocaron, pero lo asumí que era parte de eso, ¿no? De su cultura. Totalmente. Bueno, escuchamos, Jorge... Venga. La pieza musical, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una canción, no sé cuál, de Miles Davis, del disco Doo Wop, un disco maravilloso, creo que es del 91, uno de los últimos de Miles Davis. Doo Wop. Sí, Doo Wop. Impresionante. Vamos a escuchar. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. 40 años de Radio France. De Colectivo Radiofónico Asturiano Radio Crash. Seguimos, seguimos. Adelante. Bueno, no sé, voy a... Como creo que voy a ser el que se va a marchar antes, voy a continuar yo. Siguiendo con las películas que vi, pues también está Plaza Mayor. No sé si alguien más la vio. Sí. A mí me pareció interesante, pero un poco decepcionante. O sea, es... bueno, sí, como ejercicio está bien. Grabar... situar la cámara en la Plaza Mayor de Gijón durante un año y captar lo que pasa. Y bueno, también intercalarlo un poco con la historia del lugar, de los acontecimientos que hubo y tal. Pero se me queda cojo. O sea, bueno, sí. Yo creo que era una idea que hubiera dado para más. Y aparte, toma cosas que igual son... poco demasiado laterales con respecto a la Plaza Mayor, como por ejemplo el Festival Aéreo, que detesto, voy a decir. Y se salta ya acontecimientos. Mezcla un poco, sí. Sí, se salta acontecimientos como el 15M, por ejemplo, se vivió en la plaza totalmente, ese proyecto desde la plaza y la verdad es que saltarse eso me pareció imperdonable. Y por lo demás, bueno, a ver, sí, puede dar una idea de lo que es el sitio, de su significación y tal, pero no... Bajo mi punto de vista le falta. Sí, sí, de todas sí. maneras, yo le hice la siguiente pregunta. Digo, ¿te ha quedado algo por decir? Y se queda así pensando, mira para el otro, porque claro, al parecer filmaron mucho, claro, les debió de quedar material, por supuesto, no debe estar todo incluido. Dice que sí, que el equipo de voleibol, que el equipo de voleibol, me parece que me dijo... que no estaban aquí porque estaban no sé dónde, no sé cuánto. Pero bueno, vamos a ver. No lo puedes grabar en otro momento. Porque es que yo le hice esa pregunta porque alguien escuché decir le faltó sacar al Sporting. Entonces yo les dije, digo, pero el Sporting suele ir a Pelayo, a la Fuente y tal, pero a la plaza. No, sí, porque salen al balcón, en el balcón del ayuntamiento. Digo, bueno, en fin. Bueno, nada, continuamos. Bueno, yo, si nadie tiene nada más que decir de esta, pues yo paso a la siguiente. Sí, pasa. Bueno, la otra que vi fue Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch. Maravilloso. Sí, sí, a mí me encantó. Sí. Me pareció un pelín irregular, quizá. Ahí tiene ciertos altibajos, pero en general me pareció muy buena. Es una película episódica. Sobre relaciones entre, pues, como dice su título, entre padres, madres, hijos y hijas e hijos. Hermanas y hermanos, sí. Con un reparto espectacular, hay que decirlo. Me sorprendió mucho Tom Waits. Tom Waits está en Hace su salsa. Un papel impresionante. Sí, yo creo que Jim Jarmusch le dijo... Sé tú mismo. Sí, sí, haz lo tuyo, Tom Waits. Cuando sí. esconde el reloj, ese momento es... espectacular. Sí, lo del hacha. Sí, sí, sí. Cuando saca el hacha y casi le da la hija. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, pues en la primera historia tenemos a dos hermanos, chico y chica, que van a visitar al padre, que es viudo, que vive en una casa ahí en el monte y que es el excéntrico de la familia. Ellos son como muy muy formales, muy muy normalitos. Y la segunda, yo Estaba redactando la crítica y estaba pensando, ¿mencionan al padre en algún momento en la segunda? Porque son la madre y las hijas, pero creo que no se menciona al padre en ningún momento. Yo creo que no. No, pues o vale. Por lo menos no lo recuerdo. Sí, pues la segunda pues se centra eso. La madre es todo lo contrario del padre de la primera. Es una señora así como muy muy muy correcta, muy muy elegante, muy perfeccionista. Muy perfeccionista, sí. Escritora. Exacto. Y luego las hijas, pues la mayor es la que más se parece a ella. La pequeña es más bala perdida. Pero se nota que también tiene algo de la madre. Bueno, es a mí yo creo que fue la que menos me gustó, gustándome también. O sea, está en las tres historias muy bien. Luego en la última, los padres están ausentes y son los hijos, el hijo y la hija, los hermanos, los que son los protagonistas. Y entonces son dos hermanos mestizos que van a vaciar el piso de sus padres, que han muerto en un accidente de aviación y en París. Y bueno, pues es nostalgia, recuerdos, mucho cariño entre ellos. Es como la más, yo diría que la tercera historia es como la más cálida, la más emocional. Sí. Y la más bonita quizá también. Y también la que tiene los actores menos conocidos, porque yo por lo menos no conocía a ninguno de los dos. Y las otras tenemos a Adam Driver, a Majin Bialik, que está Charlotte Rampling, Blanchett. Ah, bueno, Blanchett, sí, pues es un repartazo. Sí, sí. Están todos sí. Muy bien. Y bueno, la verdad es que es una película muy muy curiosa. Además, no sé hasta qué punto, porque tampoco he visto muchas películas de Jarmusch, no sé hasta qué punto es representativa de su filmografía. Yo creo que es un pelín diferente. Sí, es además tiene un toque francés. Sí. El último episodio. Uh-huh. El segundo es más ambientado, creo que en Londres o en Irlanda. Sí, es en Dublín. Porque es una coproducción con Irlanda y varios países. Vale. Bueno, pues eso. A mí me gustó mucho, la recomiendo. Seguro que se estrenará. Bueno, no, a ver, Jim Jarmusch no tendrá un estreno muy muy grande, pero se podrá ver en salas fijo. Así que... Es gracioso también de Jarmusch, Patterson, no sé si la visteis. Pues también una peli muy costumbrista y cotidiana, y va también sobre un poeta, como la coreana que nos dividió hace un rato. Uh-huh. Yo las que vi de él son muy diferentes, no sabría decir un tono, y esta que estáis hablando no la vi, o sea que no puedo opinar. Vale, pues te la recomendamos. La veré. Sí. Bueno, luego pues un día con Peter Huyar, que ya hablé de ella, y bueno, luego vimos porque estábamos ahí viéndola, la del hombre perfecto. Que es algo que suena a oxímoron, comedia alemana. Ah, sí, es la película de La tertulia de los comadres. Sí, una sí. Estaba simpática, a mí me gustó. No me pareció una cosa así como del otro mundo, pero está... No, a mí me gustó también, está bien. Divertida, además. Sí, además es... Bueno, a ver, es la historia es... sería como en un futuro cercano, casi indistinguible del presente, que hay una arqueóloga que está con un proyecto investigando unas tablillas de sumerias de escritura cuneiforme, y bueno, necesita financiación para seguir adelante, entonces se apunta a un programa de... Para probar un nuevo modelo de androide que se supone que tiene que ser pues que tienen que ser compañeros sentimentales de quienes los adquieren. Entonces están en pruebas y ella accede a pasar 3 semanas con uno que da ella había dado como sus gustos, preferencias. Sus datos sobre lo que busca en un hombre, y entonces supone que este es como su... A medida. Sí. Claro. Pero ella tiene muchas reservas porque no deja de ser una máquina y tal, claro. y, Y bueno, es cómo va evolucionando ella, porque él, claro, él también, él es una inteligencia artificial, también va aprendiendo, va cambiando, y es el choque, diríamos que es una comedia romántica de ciencia ficción, pero bueno, no es como las de Hollywood. Aquí hay ella es bastante repelente. No, pero ¿sabes qué pasa? Que ella también, o sea, que a mí me hace mucha gracia. Ella quería, claro, un robot que se ciñera a sus gustos, a sus cosas y tal. Pero luego, claro, ya... No le gustaba tanto porque no tenía espontaneidad. No es espontáneo, claro. No es. Exacto, entonces, es demasiado perfecto. Claro, claro. Entonces, además, claro, como tiene un cerebro informatizado, pues tiene acceso a todo tipo de información y le suelta datos random, sobre todo al principio, así como de listillo. Pero luego al final eso también. También le ayuda a ella con la investigación que está haciendo. Bueno, es una película simpática. Además, yo creo que va a ser difícil de encontrar en plataformas, porque además ya es de hace como 2 o 3 años o algo así. Es la película. Parece que es como de 2021. Así que rebuscando por ahí en plataformas seguro que se encuentra. Yo creo 2023, bueno, no me acuerdo. Y luego pues vi Nouvelle Vague, la otra que presentaba Linklater, que me gustó bastante, además porque... ¿La viste tú? Claro. Sí. Claro, si vio todas. Sí, no, sí, no, sí. No, todas no. Sí, pero sí, que no llegamos a coincidir en la sala, pero sí, que fuimos a la misma sesión el viernes a... Yo te vi de lejos, es verdad. Sí. Tú no me viste, pero no, fantástico. Sí, sí, además yo creo que constata que Godard era un gilipollas. Un tío que iba de genio y tal, y bueno, a ver, sí, o sea, que en cierto, sí se puede decir que era un genio, pero es que se lo creía demasiado. Y bueno, además tuve ocasión luego de hablar con René, que claro, él tiene una perspectiva más cercana a todo esto. Hombre, ¿cómo no vino hoy, hombre? Teníamos que haberle dicho que viniese. Sí, ¿y además, qué te dijo? Que estaba bastante de acuerdo conmigo. Además dijo que en Francia la Nouvelle Vague es como intocable, pero claro, te pones a escarbar un poco sobre esta gente y eran bastante impresentables en realidad. Bueno, o sea, digo como personas. No, ya, sí, por supuesto, sí, eso ya sabemos. Y entonces que, por ejemplo, las mujeres del movimiento se fueron por libre enseguida porque no aguantaban a esos señoros. Agnès Varda y la otra, la que tiene más, sale más en la película, no me acuerdo cuál era. La película se centra en el rodaje al final de la escapada y cómo todo el mundo se desesperaba con Godard porque el tío tenía como una idea no tenía una idea tan clara de la película como de cómo quería hacerla. Y el cómo quería hacerla pues chocaba constantemente con los actores, con el productor sobre todo. Hay un momento que se llega a dar de hostias con el productor. Y bueno, la verdad es que me sorprendió positivamente la película porque me esperaba algo más... Sinceramente me esperaba algo más rollo y sobre todo a esa hora tan peligrosa de las 5 de la tarde. No, pero bueno, porque es rollo. Además es en blanco y negro. Sí, es en blanco y negro, rodada en francés. Está muy bien. La verdad es que la recomiendo. A mí me gustó bastante. Y luego ya, ayer, la última película que vi fue la de The Serpent's Skin, que ya fue un poco como para para soltarme y ya ver lo que algo diferente, y esto como tenía pinta de fricada, pues para allá me fui de cabeza. Y la verdad es que es una película muy, muy curiosa. Es una historia de que bueno, creo que en el resumen mencionan a Buffy Cazavampiros como referencia. Puede recordar vagamente, así muy, muy por encima. Aunque sí que es verdad que hay un... es una historia sobre una chica trans que lucha contra demonios. Y tiene un poder para no exactamente para controlar mentes, sino para dañarlas. Puede como un poco como en Scanners, ¿no? O sea, puede proyectar su poder sobre las mentes de otros y destrozarlas, básicamente. De hecho, hay un momento en el que ataca. Bueno, ella empieza a trabajar en una tienda de discos de segunda mano. Y entra un atracador y le fríe el cerebro, básicamente. O sea, el tío le deja marchar, pero bueno, el tío huye. Y más tarde se lo encuentra intentando atracar a una chica o violarla o algo. Y ahí ya directamente lo destroza. Ella va a vivir con su hermana, se marcha de casa, va a vivir con su hermana, que ya está independizada, es cuando se busca el trabajo y tal, y conoce a un chico que toca en una banda, y bueno, pues hay como rollo y tal, pero luego conoce a una chica que es como si la viera en sueños y tal, que resulta que también tiene estos poderes, y entonces juntas pues se ponen a luchar contra estos demonios. Bueno, es una película muy simpática, muy entretenida, muy barata, pero da igual, o sea, que está hecho de una manera que no te importa que sea de bajo presupuesto, se disfruta mucho. A mí me gustó bastante. Así que la recomiendo, de Serpent's Skin. Ajá. Bueno, y bueno, pues ya no vi ninguna más, esa fue la última, vale, que vi. Vamos a poner a ver, la pieza musical. Vale. Cuéntanos. Bueno, es el tema que suena en mi sección de nuestro programa, y es un tema de la banda sonora de Blade Runner, que bueno, es mi película favorita. Lo que pasa es que no creo que es Memories of Green, si no recuerdo mal el título. Y es un tema pues bastante, bastante evocador. Yo diría que es la palabra que lo define. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Te despides ya? Sí, me voy a despedir, bueno, porque ya es hora de marchar. Bueno, Hugo, pero en general el festival espléndido, ¿no? Sí, yo le doy una valoración positiva. He oído por ahí comentarios que decían que se había bajado el nivel en los últimos años y tal. Bueno. No me parece. O sea, igual es que es una propuesta ya muy asentada, y comparándolo con los tiempos de Cienfuegos, que yo creo que arriesgaba más y traía cosas más raras. Bueno, pero yo es que eso de las comparaciones, sí, no me gusta comparar. Bueno, no sé, a ver, no sé. Yo estoy contento. Son comentarios que he oído. Mis conclusiones sobre ellos, pero bueno, mi valoración es positiva. Sí, y la mía también. Vamos a escuchar la pieza musical. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y adelante. Pues si queréis seguir algún orden por ir. Venga. Por sí. Orden de semana. Yo, sí. Eso, el lunes vi la que hablamos antes coreana y luego hasta el jueves no vi ninguna. Así que si sí, tienes tú por el medio. Uf, yo tengo. Bueno, hay dos o tres que me gustaron mucho. Dos de ellas francesas. Love Letters y Mafrer. Bueno, Love Letters es una historia de dos mujeres que son pareja y una de ellas está embarazada, están esperando su primer hijo. Y aquí toca así temas legales, ¿no? De, de dos mujeres que deciden tener un hijo y tienen que recurrir a la inseminación artificial, y luego, según las leyes de Francia, pues la mujer que no da a luz tiene que adoptar al hijo de ambas. Y es un proceso largo de casi 2 años. Y bueno, esa es la historia, ¿no? De cómo afrontan estas dos mujeres su maternidad. Y para la adopción les exigen unas cartas de diferentes personas allegadas a la familia, familias, amigos, donde digan que son aptas para ser madres. Y bueno, resulta que la madre de una de ellas, la que no está embarazada, es una pianista conocida de música clásica, y bueno, tiene que recurrir a su madre, con la que no tiene mucho contacto y con la que hay una relación así un poco fría. Tiene que pedirle que le haga esa carta porque es muy importante para su adopción. Y bueno, intenta visitar a su madre, contárselo, tal. No se anima mucho, le da reparo. Y bueno, hasta que primero, claro, tiene que decirle que está esperando un hijo, que su madre no lo sabe. Tiene que decirle que se casó con esta mujer, que tampoco lo sabe su madre, ni le invitó a su boda. Que bueno, más bien era un mero trámite para la adopción posterior. Y hay una escena un poco impactante cuando va a visitar a su madre y le cuenta de que se casó y que está esperando su primer hijo. Y cuando le dice que va a ser abuela, pues esta señora pues se pone muy contenta y la abraza y la felicita y tal. Y le dice, bueno, no se te nota mucho, ¿de cuánto estás? Y dice, no, yo no soy la que está embarazada, es mi mujer la que está embarazada. Y ahí la madre pasa de una alegría desbordante a una frustración total, porque, claro, va a ser abuela, pero en realidad no es un nieto biológico, ¿no? Entonces fue un poco chocante esa escena. Bueno, y cuenta los problemas para adoptar de una familia, claro, así, no heterosexual, claro, digamos. Ya. Y bueno, tiene cosas muy divertidas, cosas más drama, bueno, una mezcla, sí, pero muy interesante. Y incluso que es más complicado, ¿no? Sí, porque bueno, por lo que contaban ahí, en Francia no está permitida la inseminación artificial, sí, y tuvieron que irse a Dinamarca y pagar una pasta para un tratamiento y un donante. Y luego, bueno, pues tiene una visita a su abogada que les lleva el tema de la adopción y le tiene que dar un cheque de 2.500 euros para los honorarios del abogado, ¿no? Que no sé si es el total de lo que le cuesta o es una parte. Uh-huh. Pero bueno, viendo eso también, digamos que adoptar es algo para ricos, ¿no? Que una persona con un sueldo mínimo pues no puede afrontar ese gasto. No, por supuesto, en general es... Sí. Entonces, bueno, toca ahí temas muy interesantes, ¿no? Como la adopción, las parejas LGTB. Muy interesante, las actrices muy buenas las dos, no son muy conocidas ninguna de ellas, pero muy bonita. Y la otra francesa, Maffer, es... bueno, son dos amigas, una francesa judía y la otra africana, no sé exactamente de qué país, negra, y bueno, con problemas económicos las dos, con problemas familiares las dos, y una de ellas se va a trabajar el verano en un campamento con niños, y su amiga le pide que le consiga un trabajo con ellos porque necesita escapar de sus problemas familiares. Y entonces ahí van las dos en un autobús lleno de niños a pasar un verano en un campamento. O sea, un caos absoluto. Niños de todo tipo. Me pareció muy interesante la diversidad étnica de la película. Hay niños africanos, latinos, franceses, árabes. Y no hay diferencias entre ellos, ¿no? Todos tienen los mismos problemas, las mismas uh-huh. deseos. Y hay muchas escenas muy simpáticas con los críos. Y bueno, los monitores, que son unos cuantos de ellos. Hay una de ellas es una chica chico de género fluido, que hay muchas preguntas de los personajes, ¿qué es, chico o es chica? Porque claro, no está muy claro, pero bueno, es aceptada por todos y bueno, muy interesante todas estas barreras que nos ponemos, ¿no? Los que son diferentes no nos gustan, ¿no? Pero aquí, bueno, se juntan árabes, judíos, negros, blancos, chinos, hay de todo. Y la película muy bonita, muy simpática, entretenida. Y bueno. Bueno. Esperanzadora, que también. Sí, hace falta. De vez en cuando viene bien que sí. Te den un poco de esperanza, ¿no? De por supuesto. Pasarlo bien. Y de la esperanza pasamos a la desesperanza, otra de las pelis más duras que he visto, La voz de Hind, una película palestina. Sí. No sé si conocéis el caso de la niña Hind Rahab, sí. Una niña de 6 años que fue asesinada por el ejército israelí. Sí, sí, la he visto la película. Ah, la viste. Sí, bueno, le dispararon 355 balas al coche donde estaba la niña con su familia, sus dos tíos y 4 primos. Y bueno, la película es una reconstrucción de los hechos. Pero yo creo que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Que está muy bien dramáticamente hecha. Los actores son impresionantes. El diálogo es desesperante, toda la película, porque es, bueno, es la niña atrapada en un coche con 6 cadáveres de sus tíos y de sus primos, que al principio la niña dice están durmiendo, pero están muertos. Y todos sabemos que están muertos. No, hay y sangre. Ella misma acaba de y decir. Y ella misma dice luego, no, están todos muertos. Sí, porque le dicen, estarán dormidos. Y dice ella, no, están muertos. Están claro. Una niña de 6 años enfrentando esa situación, ¿no? Y un tanque a 50 metros disparándoles. Sí. Y bueno, a la niña nunca la vemos en ningún momento, solo escuchamos los audios originales de la historia, porque es. Es como una línea de emergencia de la Media Luna Roja en Ramala. Transcurre todo en las oficinas con las personas que atienden los teléfonos de emergencias y el supervisor. Y luego que lleva un protocolo, el claro, rescate. O sea, eso que se empieza. La acción transcurre en Gaza. O sea, la niña está en Gaza, ellos están en Ramala. Tienen que comunicarse con la Cruz Roja Internacional para explicarles la situación, para que la Cruz Roja Internacional contacte con el ejército israelí, para que el ejército decida y les diga por dónde, por qué calles tiene que transcurrir la ambulancia para llegar a ese sitio, una ruta segura, y luego el ejército tiene que comunicárselo a la Cruz Roja a la Media Luna Roja, la Media Luna Roja contactar con los con el conductor de la ambulancia, decirle por qué sitio exacto tienen que ir con la ambulancia, porque si se desvían un metro, les pegan un tiro y los matan. Sí, sí, no, y además pasan horas. Y claro, todo este procedimiento y toda esta coordinación requiere mucho tiempo y la niña está en un coche con un tanque delante y con 6 cadáveres. Y es realmente desesperante, es terrible lo que cuenta, pero. Claro, es una niña y ahí. Y luego la impotencia de ellos también, ¿eh? Claro, ellos se pelean entre ellos todo el tiempo porque no nadie hace nada. Claro, pero y se acaban no derrumbando, ¿eh? Porque sí, no pueden es que esa más, situación ¿no? de tensión, una de las protagonistas en el momento en que empieza la película ya acabó su turno y tiene que marchar a su casa y sin embargo, esta situación se queda allí y son horas y horas de espera, de intentar llamar al Ministerio de Sanidad de Gaza, de Cisjordania, para ver otra fórmula para llegar hasta la niña, que la ambulancia está a 800 metros de distancia. Pero si van a recogerla sin la autorización del ejército, el ejército dispara. Claro. Da igual quién esté dentro. Ellos matan. Y ya van más de 20.000 niños muertos, asesinados en este genocidio. Tremendo. Entonces, y continúa, todos los días más muertos, y es terrible, porque, bueno, es un hecho real que sucedió, sí, pero sigue sucediendo, desgraciadamente. Y bueno, terminas con de ver la película y sales que no tienes palabras. Con el corazón encogido. Para expresar tanto horror. Pues sí. Bueno, la siguiente, Joel. Pues yo el jueves fui a tres, dos ya hablamos de ellas, que son Los Bobos y Ari. Y en medio vi Stereo Girls de Caroline Derwas, que también es una película que viene de un corto. Tú también la viste, ¿no, Pilar? Sí, sí. Y pues bueno, es una peli, iba a decir desenfadada, pero bueno, dentro de ser desenfadada trata el tema del duelo de una manera bastante interesante. Bueno, va de dos chicas muy amigas. Bueno, trata sobre la amistad realmente la película. De hecho, la película empieza con una frase que hizo algo así como: esto es para la gente que cree en la amistad como para toda la vida, si no es el caso puede salir de la sala y tal. Como que hace mucho foco en eso de la película. Está basada en los años 90, el 92 en concreto, en el sur de Francia. Y son dos chicas que les gusta mucho la música, quieren pues triunfar en la música, irse a París como a la gran ciudad y triunfar en la música. Hacen una especie de, bueno, pues pop, así con sintetizadores, lo que había mucho ahí a principios de los 90, ¿no? Y eso, la peli está basada un poco en la experiencia real de la directora. Yo la vi en el cine y hubo un encuentro después y pues con diferentes preguntas dijo eso, que estaba basado en ella y su amiga, y que la música también fue algo importante para ellas. Y es interesante eso, cómo trata el duelo de una manera que no está acostumbrado, yo creo, el cine a tratarlo de esa manera, ¿no? Se focaliza más en el shock, casi en el... De hecho, una de las preguntas que les hicieron era rollo eso, que a una de las dos no se le ve llorar en toda la película, y si es por ese impacto, ¿no? De no estar creyéndote pues algo muy fuerte que te puede pasar, que nos puede pasar a todos. Y bueno, tiene algún momento así memorable, musical, a modo de videoclip, pues totalmente inspirado por los videoclips de los años 80 y demás, que a veces en este tipo de pelis un poco efectista el rollo eso de una película digital con mucho grano añadido después, que a veces no queda, bueno, realista, o te saca un poco incluso de la peli, pero bueno, en este caso yo creo que funciona bastante bien. Es una peli muy, muy fácil de ver, yo creo. No sé qué te pareció a ti, Pilar. Sí, sí, a mí también, sí, sí. ¿Y sabes qué sensación me quedó a mí con esa película? Según terminó, que iba a llevarse premio, no sé por qué. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Eh? Porque, no, a mí me gustó, sí, también, sí. También es interesante cómo eso focaliza tanto la amistad, que sí. Un tema principal de la peli que es que una de las dos chicas está enamorada de su profesor de educación física, como que pasa segundo plano, ¿no? No trata este tema de amor de adolescente por encima del resto, sino al contrario. También hay cosas sutiles que luego en el encuentro comentaban, como la diferencia de clases sociales entre las dos chicas directamente, por, yo qué sé, una escena, por ejemplo, que están hablando con el teléfono fijo y una chica lo tiene en su habitación y otra está medio al pasillo con el cable estirado de... Uh-huh. Yo no me puedo permitir tener un teléfono en la habitación, ¿no? Es situándonos en el 92, pues bueno, es algo... Que si te fijas, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Pero sí, es una peli interesante. Sí, interesante. Pero me... Nada. No llevo premio al final. No, no. O sea que mi pensamiento, nada. A la papelera. Y luego el día siguiente fui a... Bueno, también agradecer a Jairo y a ti también, Pilar, por, bueno, pues... los pases de prensa desde Radio Caras para ver estas películas y comentarlas. Bueno, a Jairo le mandé audios para que los pase ahí en el informativo. En el a las informativo, 3. Sí. Sí, que hacían de lunes a viernes. Eso es. Un informativo todos los días, sí. Y ayer, o sea, antes de ayer, el viernes, le había pedido a Jairo para ver la de Drácula, pero creo que se habían agotado las entradas, y le dije, va, pues... Si me sacas para otra, y le dije, ¿tienes alguna recomendación? Y me dijo, pues, la sesión de Generación Mutante. Y a eso fui, a la sesión nocturna de Generación Mutante, sí. Que pasaban un cortometraje y un largo después. Sí. Y en la presentación que hicieron al principio hablaban un poco de cómo esto de Generación Mutante es dentro del FIX, donde se pueden encontrar estas películas más que se acerquen al cine de género y demás, que me llamó la atención. El sentido de que parece que como encasillarlo fuera es como no darle esa cabida dentro de una sesión normal, ¿no? Eso me llamó la atención. A mí me hubiese gustado ver alguna de Mutante, pero no llego a todo. Yo he de decir que lo que más me gustó, bueno, se pasaron Los murciélagos han abandonado el campanario, que es un corto de aquí del estado que dirigen dos hermanos, que trata un poco el tema del vampirismo, de intentando salirse un poco del mito del vampiro así más tradicional. Yo creo que se fijan en alguna película reciente como Lo que hacemos las sombras o Vampira humanista busca suicida, como así, como pelis de vampiros que no tratan el vampiro de la misma manera. Esto es como la última voluntad de un vampiro en su castillo que quiere grabar el sol y cómo tiene a sus seguidores, digamos, queriendo que le muerdan y demás, viviendo en ese castillo y celebrando su cumpleaños. Tiene cosas desenfadadas, como abrir la nevera y dice, ¿qué sangre cogemos hoy? Dice, no me acuerdo de cuál decía, pero como esta, que estamos de celebración, y cogía la botella y tal, como eso es, toque muy desenfadado. Y recuerda un poco también a Arrebato, de Iván Zulueta, el sentido de eso, de utilizar el vampirismo sin ser tampoco de forma literal, ¿no? A mí el corto me gustó bastante, de hecho, mucho más que la peli que fue después, que yo creo que es la que menos me gustó este año en el festival, que es Gorgona, una peli griega. Digo ahora el nombre de la directora, pero yo no... Evil... apellido difícil, Kalogiropoulo. Bueno. Y bueno, la premisa de la peli a mí me llamó la atención porque era como una especie de futuro distópico en Grecia, en el que una ciudad ha estado dominada por hombres armados que solo se abastecían con venta, intercambio, me imagino también, de petróleo. El líder de ellos estaba enfermo y tenía que dar como una especie de relevo, ¿no? Y seleccionaba una serie de personas y entre ellas a una chica que a los hombres les llamaba la atención, se reían, la trataban mal y demás. Y aparecía otra chica en escena, que era una cantante del pueblo al lado, creo, y bueno, pues como que se tambalea toda la historia y demás, que al final de la peli le da como un empaque que mete incluso como cosas sobrenaturales, que a mí, según lo hubiera hecho, me hubiera gustado, en este caso no demasiado, la verdad. Y eso, la premisa parece de una peli de Mad Max o de una peli de Castellari incluso, pero luego el resultado final a mí no me entusiasmó, la verdad. Me gustó más el corto, lo recomiendo. Bueno, y ahora que hablas de cortos, bueno, que no hemos hecho mención a los cortos. Yo vi la sesión tercera y la cuarta, bueno, el día, el lunes pasado. Y la verdad, en general, a mí me han gustado los cortos, ¿sabes? Sí. Porque no vamos a hablar aquí de uno por uno, porque son unos cuantos, sino tal. Pero en general, o sea, yo saco esa idea. En general me ha gustado tanto la sesión tercera como la cuarta. Muy buenos cortos. ¿Nacionales o asturianos? Muy buenos cortos. A ver, es que luego hay los... como... sección oficial y asturiano. Claro, y luego curtrometrasis en asturiano, que yo ya eso me... bueno, a esos ya no llegué. Y luego hubo sesión 2, me parece, también. Sí, creo que hay dos sesiones de cada. Yo vi esas dos sesiones y en general estupendamente. No, yo solo vi dos cortos que iban antes de dos pelis. Uno era Commute, una coproducción entre Chequia y Austria. Insoportable. Horrible. Eran planos grabados desde un tren en movimiento, mostrando las vías del sentido contrario, y así iba cambiando de plano en diferentes vías, diferentes trenes, durante, no sé, 5 minutos, con música, diferente la música. El montaje musical con las imágenes estaba muy bien hecho, pero 5 minutos viendo vías y vías y vías. No sé qué me quisieron contar ahí, pero bueno. Y el otro era Cerced in a Kitting Shopping Bag, una peli búlgara, un corto búlgaro de una niña que es fan de David Lynch y quiere ver Eraserhead. Bueno, quiere alquilarla en el videoclip, pero no tiene dinero para alquilarla, entonces ella sabe por referencias que el dependiente del videoclip, que es un niño de 12-13 años, acepta cigarrillos en vez de dinero para alquilar la peli. Entonces, de camino al videoclip, intenta encontrar al videoclub, intenta conseguir cigarrillos y encuentra una cajetilla con dos cigarrillos y uno empezado y bueno, lo coge y con eso paga la película y luego cuando marcha la quieren robar y bueno, pasa por una serie de vicisitudes hasta llegar a casa y ver la peli. Bueno, un homenaje a David Lynch, interesante, pero bueno, sin más, no, son los dos cortos que vi este año. No, bueno, yo, bueno, toda esa sesión, era sesión oficial. ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? Bueno, ¿tú tienes más? Yo tengo la de clausura. Va, a ver, cuenta. Pues ayer, después de la gala, presentaron El Gran Arco, de Stéphane de Moustier. Estaba ahí el director también y decía que no le gustaba mucho que le hablasen antes de las proyecciones, entonces él tampoco se iba a extender y nada, hizo una pequeña presentación sobre la peli diciendo que tocaba diferentes temas de tanto cultura como arquitectura europea. Y es que de eso va la película. Bueno, empieza como en la oficina, podríamos decir, de un nuevo presidente de Francia, un presidente socialista llamado François Mitterrand, y le dan el premio en un bajo sobre de un nuevo proyecto arquitectónico a lo que es el protagonista de la película, que de nombre es Johann Otto von Sprexen, y cuando empiezan a anunciarlo y tal, no está en la sala, no lo encuentra por ningún lado, a nadie le suena y demás, y acaban encontrándolo en una playa por ahí con su pareja y más, diciéndole, oye, que ganaste y demás. Y eso, es un arquitecto como con poco bagaje, entre comillas. De hecho, en una entrevista así grande, como es un proyecto grande y demás, le preguntan qué hizo antes y dijo, nah, yo hice mi casa y tres iglesias. Y como que todo el mundo se ríe, en plan, jaja, qué bromista. Y no, es así, es lo que había hecho. Y su proyecto es como hacer detrás del Arco del Triunfo como un gran cubo que está abierto por los dos lados. Y luego, de hecho, hay una discusión respecto a eso, diciendo que un cubo no puede estar abierto. Entonces de ahí empiezan a llamarlo arco y ahí viene el nombre de la película. Y es el proyecto de una vida de un arquitecto que se ve lastrado al colaborar con otra persona por el tema de los materiales y demás, y ver que quizás no se puede llevar a no se puede ejecutar de la manera que él tenía en la cabeza, pues por problemas de leyes, o no se puede usar este material en Francia, o no se puede extraer esto de aquí y demás. Y pues una peli, yo creo que eso, junto a Los Bobos, de las siete películas así que vi este año en el Fix, es la que más me gustó. Las comparaciones son odiosas, ya lo decía antes Pilar, pero bueno, yo creo que todo el mundo, tanto crítica como gente que haya visto la que voy a nombrar ahora, es muy comparable quizás en cierto sentido a El Brutalista del año pasado, pero bueno, por el tema que trata, ¿no? La arquitectura, al final también hay un plano ahí en una cantera de mármol que dicen que con este mármol se hizo la Piedad de Miguel Ángeles, la Piedad. Creo que sí. Sí. Y demás, y hay cosas que recuerdan a esta del Brutalista, solo que con mucha menos duración, son 104 minutos, 104 a menos minutos. Y creo que en cierta medida se basa también en hechos reales. Lo pone al principio de la película, que está, no sé si del 83 al 87, está basada gran parte de la peli, pero que la mayoría de diálogos son ficticios y demás, de ser la inspiración del director, digamos, recomendable. ¿Qué trata? ¿Sobre la construcción del Arco de la Defensa? Ostras, ahí me pillas ahí. Porque está el Arco de Triunfo, sí. Y a unos kilómetros por la misma avenida, en el Distrito Financiero, está el Arco de la Defensa. ¿Y está cerrado por arriba? Sí, es un arco cuadrado. Pues seguramente que parece sí. Un cubo, como pues tú sí, decías sí. Antes, quizás sea eso. Sí, sí, seguramente sí. Sí, y eso es muy interesante, sin entrar en mucho en el argumento, porque se cae muy rápido en el spoiler, pues eso, como sí. Al principio tiene todo el apoyo de políticos, presidente y demás, y bueno, pues van pasando cosas y no todo le va a salir todo lo bien que puede. Y ese proyecto de vida no va a ser tampoco pues como él lo tenía montado en su cabeza. Bueno. Muy interesante. Y si va a tener su estreno comercial, no sé si dijeron el 12 de diciembre o, bueno, va a salir en breves en salas comerciales en España. Ah, bueno. Escuchamos una pieza musical y continuamos, ¿no? Vamos a aterrizar. En breve. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM. Radio Crash. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, a mí ya me queda muy poco ya. No os oigo ahora. Espera. ¿Me oyes ahora? ¿No te oigo? ¿No? No. ¿Pero por qué no me oyes? Sigue, sigue. Sigo. ¿Me oyes sigue, ahora? Sigue, sigue. No, que bueno, ya me quedan nada, ya, bueno. Otra de las que vi fue Back to the Family, una peli lituana. ¿Me oyes? Perfectamente. Ah, bien. Pero te diste cuenta porque no te oía, ¿no? Pero bueno. Y bueno, cuenta la historia de una chica que vuelve de la ciudad al pueblo donde viven sus padres y abuela. Bueno, pues a visitarlos porque su abuela está muriendo, entonces, bueno, a despedirse. Y bueno, cuenta un poquitín esta familia desestructurada, su madre es alcohólica, su padre murió y la madre vive con su padrastro que abusaba sexualmente de ella, que fue una de las causas por las que marchó de casa, y su abuela, la que quiere mucho y está ya muriendo, y bueno, cuenta un poquitín las relaciones familiares, la despedida hasta que la abuela muere y el funeral y la chica pues marcha de vuelta a su sitio, digamos. Es una peli, bueno, con pocos diálogos y así un poco melancólica, ¿no? Triste la situación de ellas. Y sin más, luego otra que vi, The Vanishing Point, un documental iraní de una directora que, bueno, cuenta y documenta así un poco las últimas revoluciones que hubo en Irán, desde la revolución del 79, cuando comienza una serie de gobiernos religiosos, y luego las últimas revoluciones que hubo en Irán, la del 2014 creo que fue, y 2019, y bueno, desde la perspectiva de una mujer que tuvo que marchar de su país por falta de libertad y democracia y tal, pues una mirada retrospectiva de, bueno, los diferentes intentos de democratizar el país, todos frustrados, y poco más. ¿Has visto alguna de estas? No. No, esas no las he visto, no. He visto alguna otra, pero bueno, no sé. No te puedo decir nada porque no vi nada. A ver, esta iraní, el tema daba para mucho más. Claro. Porque es un tema muy interesante, es un país, sí, bueno, involucrado en el Medio Oriente, bueno, en diferentes conflictos con Israel, bueno, el tema de la colaboración con Rusia en la guerra de Ucrania, pues es un gobierno religioso, ultraconservador, pero bueno, un contrapeso a Estados Unidos y a Europa, bueno, que está metido en diferentes tal, y las revoluciones estas, pues en busca de democracia, o no, sí, que a veces creemos que las revoluciones buscan democracia, a veces no. Sí. Era un tema muy interesante a priori, pero claro, es el documental y técnicamente horrible, los planos insoportables, movimientos de cámara así demasiado exagerados, cámara en, sí, mano todo, los planos feos, mal encuadrados, en fin. Bueno. Una desilusión, digamos, pero bueno. Bueno. Ya. A mí el cine iraní me suele gustar, hacen cine muy interesante, pero en este caso no. Bueno, no todos nos va. Sí. Más o menos, tiene que haber algo siempre. Bueno, ¿queréis añadir algo más o nos despedimos? Bueno, una última cosita. Sí. Una otra peli que ganó uno de los premios, no me acuerdo cuál, una película gallega, Así llegó anoche. Estuvo bien, pero podría haber sido algo más interesante. Está ambientada en las Rías Baixas, creo que es, en una zona así un poco deprimida. No, la Costa de la Morte, creo que era. Ah. Donde había antiguamente muchas fábricas de tejas y ladrillos y tal, porque sacaban el barro de la ría. Y ahora pues queda una fábrica, todo lo demás son ruinas. Y es la historia de un escultor que da clases de escultura a unas mujeres en un centro medio abandonado, ahí en un sitio medio apartado. Y que vive casi como un ermitaño y está preparando una exposición de su obra, y un día recibe la visita de una amiga de tiempo atrás que está preocupada por él porque toda su familia y amigos no saben nada de él, perdió el contacto, como que se quiso, digamos, desaparecer. Y entonces viene a interesarse por él y a ver qué pasa. Y bueno, es la relación entre ellos dos, que fueron medio pareja tiempo atrás y ahora ella está casada, en crisis, y está escribiendo una tesis, ella es profesora, creo. Y bueno, es la relación de ellos, muestra un poco su amistad, su presente, su pasado. Y bueno, de pronto un día él desaparece, ella lo busca y... No sé, es una película así un poco desconcertante. Sí, Bueno. Pero bueno. Tiene que haber de todo, ¿no? El cine gallego está bastante presente en el Festival de Gijón. Sí, sí, sí. ¿Y el asturiano? También, sí, sí. Bueno, el asturiano debería estar siempre, claro. Estamos en Asturias. No, pero yo creo que este año más que nunca. Sí. En general sí, pero este año más. Es que hay mucha gente joven que está empezando a hacer cine aquí, entonces bueno. Sí, sí, hay mucho movimiento. Luego hay muchos rodajes cinefilo, de fuera, sí, que están rodando aquí, series. Bueno, sí, parece que se está moviendo un poco la cosa, que ya era hora. Pues porque sí. Porque tener que irse fuera para hacer cine, pues con todo el talento que hay aquí, pero claro, tampoco hay medios. No. Para hacer fábricas de armas, para eso hay dinero, pero para la cultura, bueno, desgraciadamente... Supuesto. Nada. No hay. Bueno, no quieren nuestros políticos que haya. Bueno, no. No, pero eso no, es un tema que no da para mucho. No hablemos de políticos. Sí, sí, deja, deja, deja. Eso para otro día. Sí, sí, sí, eso para otro día. Joel, dime. Bueno, nada, yo ya creo que acabé más o menos. Vale. Bueno, ante todo, que dabas las gracias antes. Ante todo, gracias a ti, siempre. Y a Jorge también, gracias siempre. Y a Hugo, por supuesto, que ya tuvo que marchar, no había comido, vamos a decirlo todo. Y a Carlota también, que ya está trabajando allí, bueno, donde está. Y gracias a todo. Y ante todo hay que ser agradecidos y hay que dar gracias al Festival Internacional de Cine de Gijón Sison. Siempre hay que darle las gracias por la atención recibida. Y porque continúa muchos años más el festival, que es algo que tenemos y a veces no sabemos apreciarlo, y que está considerado uno de los mejores festivales del país. Entonces hay que cuidarlo y ir masivamente a las salas a ver cine, que es una oportunidad de ver algo diferente, algo. Y no olvidemos que son 63 años ya, ¿eh? Sí, unos cuantos. ¿Eh? Se dice pronto. Se dice pronto. Bueno, Joel, que es del programa Noir. Rasgando Noir, sí. Rasgando, eso. Mañana ficharé aquí de 6 a 9, como todos los lunes. Eso, eso. Y hacen 3 horas de programa, Jorge. Madre mía. Y, a veces 6. Y, sí, sí, y las que hagan falta. A mí me admiran. De verdad, yo los admiro profundamente. Y Jorge, que es de la Caja Diáfana, sí, que llega los domingos. Los domingos de 1 a 2, nosotros solo 1 hora. Eso, bueno. Que hoy también hablamos sobre el Festival de Cine. Suficiente, hombre, claro, y porque, seguiremos bueno, hablando. En el mes del festival, claro, hay que aprovechar. Y seguiremos hablando para varios programas y en varios días, porque da para mucho el festival. Bueno, pues nada, ya el fin del 2025. Del Fix. Y nada. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Eso es. Esperemos. Esperamos el del año que viene. ¿No? 64. Estamos esperando ya. 64. Queda menos ya. Queda menos. Bueno, pues nada. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash. Without a meaning, I'm the guy to help. voy a aterrizar. Daré sobre el mar.